Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo. Procrastinas. Él procrastina. Vosotros procrastinamos. Tal vez te preguntes qué significa esta palabra que está en casi todos lados y algo complicada de pronunciar. Procrastinar es el hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse y sustituirlas por otras acciones más irrelevantes o agradables. O sea, la procrastinación es el arte de mantenerse al día con las cosas de ayer. Sí, procrastiné recién. De ellas nos previene el refrán: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y su uso y abuso es el pan nuestro de cada día. Mañana me anoto en el gimnasio. Mañana comienzo la dieta. Mañana salgo a buscar trabajo. Mañana se lo digo. Son frases comunes que pueden expresar el temor al fracaso, una baja tolerancia a la frustración o una personalidad perfeccionista que se sabe imperfecta. O a veces nos pasa el exceso de confianza cuando, incrédulos, nos escuchamos decir: me pongo y en un día preparo la materia para rendir. Entonces, dada esta situación, nos urge plantearnos: ¿cuáles son sus causas? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué hay en la mente de un procrastinador? ¿Cómo podemos dejar de procrastinar? ¿O procrastinar puede ser bueno? ¿Cómo se relaciona la procrastinación con la pereza? ¿Ser perezosos, perezosas, es un pecado anticapitalista? ¿Tenemos derecho a la pereza? Te invitamos a procrastinar con o por nosotros, escuchando el capítulo 9 de la tercera temporada, Procrastinar o el derecho a la pereza. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada, un programa hecho con preguntas y también con muchísimas respuestas. Como ya sabés, hoy hablamos de procrastinar. Yo soy Maxi, hoy está Ornella. ¿Cómo estás, Ornella? Todo bien. ¿Procrastinaste mucho esta semana? Bastante, como siempre. Maca, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá andamos a las apuradas. ¿Te considerás procrastinadora, Maca? Desde que nací, más o menos. ¿Nací con la procrastinación? Nací Procrastinada. También está Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿bien? Tardes. ¿Vos también procrastinás mucho, Flor? ¿Fuerte? No, la verdad que soy bastante organizada con mis tareas. Administrarse que... bien el tiempo, claro, digamos. Claro, quien ¿sí? pudiera. Suelo ¿no? cumplirlas en tiempo y forma. Bien, también está Caro. Hola, Caro, bienvenida. Ay, no sé si se escucha ahí. ¿Se escucha? Bueno, sí, yo soy la reina de la procrastinación. Ah, bueno, tenemos que... la reina. Creo que van a competir entre sí, procrastinadoras hoy. No. Mati está en la operación técnica. Mati, ¿sos procrastinador? Sí, claramente también. Claramente todo procrastinador. Es un síntoma de época, me parece, la procrastinación. Sí. Se dice mucho que son por redes sociales, ya hablaremos un poco de sus causas, ¿no? Tenemos muchas preguntas para esto. Pero, como hablamos al principio, ¿no? Esto de dejar para mañana, ¿no? Mañana, esa palabra falaz, decía Shakespeare, siempre para mañana dejo lo importante muchas veces. ¿Qué dejan para mañana? Todo. Bueno, nosotros todo. En la de cuenta nada. De Instagram, que es Radio Todo de Nada, sí. estuvimos haciendo unas encuestas bien. Y una fue justamente ¿qué dejas siempre para mañana? ¿Y qué nos comentaron nuestros seguidores y seguidoras? ¿Cuál es el Instagram? @ Radio Todo de Nada. Ahí está. Y en Twitter es Radio Saber, la letra D, nada. Bien ahí. Bueno, en Instagram preguntamos ¿qué dejas siempre para mañana? Y las respuestas fueron... ir al médico, sobre todo el dentista. Sí, yo también, ¿no? Yo lo que procrastino mucho es, o dejo para mañana es ir al médico. Sí, pedir los turnos. Necesito operarme la rodilla y... Ay, pero esa no es muy difícil de procrastinar tampoco. O sea, te da más ganas de procrastinar bueno. que otra cosa. Estudiar, empezar bueno. un deporte, bien. La dieta, mal. La tarea y ordenar. Ordenar. Mi vida. Algunas respuestas. Estás escribiendo, sí, chico. Nos están escribiendo, ¿no? También... Bueno, ¿qué procrastina? Bueno, vos horne todo. No. Casi todo. Casi hay algunas todo, cosas pues, que no, ya, pero bien. Las más importantes, sí, lo suelo hacer muchísimo. ¿Maca? Sí, yo diría más que nada principalmente colegio. Yo creo que... Estudio. Claro, tu dale. Tarea. Un día antes. La tarea trabajos de prácticos de filosofía. Claro, un día antes, a las 12 de la noche, ahí ATR, copiando. Y bueno, se soluciona. Sí. Pero siempre responsables, ¿eh? Procrastinadoras sí, sí. responsables. Responsables. Ojo. La reina de la procrastinación, Caro, ¿qué? Yo dejo el gimnasio. O todo lo que tenga que ver con el deporte, como que no. No es para mí. No, probé todos los deportes habidos y por haber y siempre los dejo. Y los procrastinan eso, ¿no? Procrastinás. Por lo menos los empezás. Yo ni eso. Sí, no llego a esta instancia. Ahí está. Bueno, Flor no le preguntamos porque no es una procrastinadora. No, a veces, algunas cosas. Bueno. Ahora, sí. me pareció. El deporte, creo yo. El deporte también. Sí, siempre digo, bueno, marzo, abril, mayo, y se pasa todo el año. Así que yo todo este año y acá estoy. Bueno, ahí está. Cosas que dejamos para mañana, que es parte de esto de la procrastinación, o sea, postergar y postergar cosas que parecen importantes o actividades que parecen importantes por otras que son placenteras o menos importantes, podemos decir, ¿no? Igual la importancia se la da a cada persona, pero... Ornella se autoproclama procrastinadora serial casi, ¿no? Y bueno, vamos a usarla como... como ejemplo claro, ¿no? de lo que es procrastinar. Claro. ¿Cómo es tu vida de procrastinadora, Orne? Y así, bueno, sintéticamente, ¿no? Porque tenemos una hora. Nada, sí, pero... qué sé yo, básicamente donde más procrastino es con el colegio. Y lo que me pasa es que, por ejemplo, el año pasado... Les doy un ejemplo para este trabajo, es como clave. Teníamos que hacer un trabajo durante todo el año de investigación. Yo había elegido las relaciones que tenía la arquitectura con la política, los cambios arquitectónicos. Y era un trabajo... interesante. Heavy. Bueno, había que hacerlo, sí, me tenía que sentar a investigar. Sí, bueno, como todos se dan cuenta, no me senté a investigar nada. O sea, no con tiempo. Me senté a último momento y lo que me pasó fue que no sabía cómo empezarlo. Y como que sentía que no entendía y eso hizo que yo me frustrara y me terminaba bloqueando, que es lo que me suele pasar muchas veces. Capaz algo que es fácil o que después lo veo como fácil y lo hago en 2 minutos, pero al momento de ponerme a hacerlo, con todo el estrés que vengo acumulando por no hacerlo durante cuando lo tenía que hacer, me bloqueo y no lo puedo hacer. Estoy como, una vez creo que estuve 3 horas literalmente mirando la computadora como diciendo, ¿qué hago? Bueno, noto que hay cosas de procrastinador. Esto de que pensar que puedo... después realizar ese trabajo o esa tarea rápidamente, ¿no? Y que venga. Después el estrés que tengo cuando lo hago a último momento, ¿no? Son cosas de procrastinador y procrastinadora. La frustración, ¿no? La frustración, la ansiedad, eso también es un tema. La ansiedad permanente, sí, sí, bueno. ¿Y qué pasa por la mente de un procrastinador o procrastinadora? Y la verdad creo que lo que a uno le pasa más que nada es que piensa que puede llegar bien con el tiempo y después se le acumula todo, sabiendo que se te va a acumular todo, porque yo misma te digo ya, tengo que hacer un montón de cosas para la semana, me las voy a poner a hacer todas antes y se me termina acumulando todo porque sí, o sea, porque prefiero capaz, me quedo con el celular colgada y digo, bueno, 8:30 arranco, se hacen 8:30, bueno, 8:45, así hasta que se me hacen las 12 de la noche, hago el trabajo, lo hago como puedo, encima tengo, siempre me pasa que tengo como que el peso arriba de que esté bien, porque bueno, soy como una persona muy autocrítica y necesito que las cosas, si las voy a hacer, las haga bien y como que no congenia ser procrastinadora con ser tan autocrítica porque claro. No puedo. Sí. Y es como que siempre tenés ahí el hecho de que lo que tenés que hacer lo que, está siempre ahí, pero preferís hacer otras cosas, o no sé si es que lo elegís conscientemente, como que inconscientemente te tirás a hacer otras cosas y dejás de lado lo otro porque no querés hacerlo. Se dice que como que el cerebro es adicto a lo fácil. Y sí. ¿No? Como que adicto a lo sí, rápido y disfrutable sí. Y a lo placentero. Entonces, bueno, vos te metés con una tarea y por ahí la abandonás porque, bueno, después en el hábito, en la disciplina de hacer durante mucho tiempo, perdés ese placer. Se dice. Entonces buscás otra cosa nueva para hacer. Entonces vas saltando de una cosa a otra. De una, ¿no?, cosa a otra y nunca terminás ninguna. Eso es lo peor de todo. También esa es otra, ¿no? Dejar todo por la mitad. Sí, sí, sí. Empezás una cosa, no la terminás, empezás otra, tampoco la terminás, entonces nunca terminaste de hacer nada, nunca hiciste nada. Yo creo que el posponer es lo peor que hay. A mí me pasa, no sé, con la siesta, es terrible. ¿Cómo? te juro. ¿Posponés la siesta? Sí, duermo la siesta y pongo la alarma, no sé, 3:30. Me levanto, bueno, 3:40. Bueno, así. Sí, sí. Te juro que no. Son las 7 de la noche y yo sigo. Seguís. Sí, sí. Bien. Yo creo que el posponer es una de las peores cosas. Después creo que también nos pasa que muchas veces creemos que no hay plazos, ¿no? Y cuando no hay plazos, no hacemos. O sea, yo no tengo un plazo para operarme mi rodilla. Entonces lo pospongo por otras cosas y otras cosas, ¿no? Y sí. Eso también, a veces la mente o el cerebro... No tenés un límite, no tenés una fecha límite. No ponerte un límite. Mal, cuando estás bajo presión, es como que laburás mejor por ahí. Claro. Por ahí sí, yo a veces creo que es al revés. Sí, como que dejás todo tanto para el último momento que no terminás dando lo mejor de vos, porque capaz, no sé, mientras haces el trabajo te das cuenta, esto no está bien, o esto no está como me gusta, pero bueno, lo tengo que hacer, lo tengo que entregar, entonces lo haces así nomás. No lo revisás con tiempo. Sí, sí. Y como que no estás dando lo mejor, lo que en realidad lo que podrías, todo lo que podrías dar de vos. A mí me pasa al contrario, yo siento que haciendo todo último momento es como que por ahí, o sea, después sí lo vuelvo a leer y digo, bueno, me salió tal idea que por ahí hubiese estado piola ponerla, pero me pasa que por ahí dejando a último momento, como que me salen las cosas con más facilidad, entonces digo, bueno, listo, está, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y como que me sale. Bien, no hay una receta entonces para... Claro, es que en realidad como depende producir, de cada persona. Producir, depende, ¿no?, mucho de uno. Yo sé que si me pongo a hacerlo un día antes, llego. O sea, me voy a tener capaz quedar 2 horas escribiendo, resumiendo lo que sea, pero voy a llegar. Y sé que, tipo... Confías. No, claro, confío en mí en ese sentido de que no me va a ir mal, pero tampoco capaz está como yo quiero. Claro. Es como que... Es que también eso es otra cosa de la que nos pasa, ¿no? También. Es como, claro, el perfeccionismo, ¿no? Sabiendo que sos imperfecto y que querés la perfección, entonces nunca terminás o nunca lo iniciás también por la autoexigencia, ¿no? ¿Hay muchos procrastinadores conocidos, Flor? Sí. Hay algunos que son muy conocidos, capaz no lo sabíamos, pero por ejemplo, Mozart era procrastinador. Mira, ¿cuántas obras pegó Mozart? Sí, claro, ¿no? Madre, sí. No me pero, siento tan mal ahora. No, no. Por ejemplo, una de las anécdotas más conocidas es que él escribió una de sus obras, Don Giovanni, creo que se dice, en una sola noche y fue la anterior a presentarla en su ópera. Bueno, ahí como Maca, ¿viste? Sí. Mira, Maca, ojo. En esa. Ey, sí. Ojo, capaz la pego. Sí. Maca. La nueva Mozart. Ahí está. Después, bueno, Da Vinci era otro procrastinador. Se dice las que, grandes mentes. Sí, sí. Claro. Se dice que nunca pudo enfocarse solamente en una tarea. Tardó 16 años en pintar la Mona Lisa. Y se dice que su mente era tan versátil que siempre andaba pensando en distintas cosas y andaba planeando distintas cosas. Bueno, esto creo que también te lleva a la procrastinación, estar pensando todo el tiempo. En un ratito hablaremos entonces por qué es bueno procrastinar. Que tiene que ver con eso también, como que la posibilidad de la apertura mental que a veces te da esto, ¿no? De ir de un lado para otro y de hacer conexiones muchas veces divergentes. Claro, ¿no? Es que también te hace pensar muchas cosas. Estás todo el tiempo pensando en cosas diferentes, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero también puedo hacer esto, y así, y como que. Bien, hablamos entonces de procrastinar, de Ornella, que es una procrastinadora, que nos cuenta su experiencia, de cómo es la mente de un procrastinador, cuáles son las causas, digamos, ¿qué nos lleva a procrastinar? Bueno, vamos a Maca. Arrancar. Maca, sí, me va a justificar. Tenemos, ¿no? Ya comentamos. Maca va a justificar mi caso. Sí, comentamos algunas, ¿no? Como esto de la necesidad de una persona que es perfeccionista, saberse imperfecta, del temor a la frustración, al fracaso. Claro. ¿Sí? Convengamos que procrastinar es, en ciertos casos, es como muy personal. Como esto del perfeccionismo, de ser muy, muy quisquilloso con las cosas. Pero hay como principales causas, que bueno, la primera es la pereza. Bueno. Que es, ya arrancamos yo, bueno, es Forchi. Nunca. Una cosa que hablaremos en un ratito también. Claro. Sí. Es como, no te apetece hacer una actividad, no te dan ganas, se ponen excusas como, estoy cansado, no tengo ganas, como se usa hoy, me da paja. Y me da paja. Es como no desear lo suficiente como para desear hacer algo. Claro. Exactamente. ¿No? Se ponen excusas, básicamente, sí, trabas. Sí. Y nada, básicamente es ahí está, pereza, la pereza, lisa y llanamente. Holgazanería. Bien. Después la indecisión. Es en cuando nos ponemos con la tarea, nos surgen dudas sobre lo que tenemos que hacer, o no sabemos cómo empezar, o como dijo Orne, nos bloqueamos, y ahí es cuando lo postergamos. Bien. Y esto se da en personas que son extremadamente perfeccionistas, que son así como quisquillosas con lo que tienen que hacer, y que, claro, al no poder cumplir con las expectativas caen en la indecisión. Entonces procrastina. Claro. Procrastinando siempre acá. Después tenemos la falta de energía, que aplazamos la tarea pensando que en el momento en que nos la ponemos a realizar no vamos a tener energía o lo que sea. O sea, es como, bueno, más adelante voy a tener más energía para hacerlo, entonces no lo hago ahora porque no tengo las energías suficientes. Pero no es así, porque la gran mayoría deja las actividades para el final del día, que es cuando menos energía tenés, claro, menos ganas de sí, nada. Sí. Después está el miedo. Que es cuando algunas veces nos enfrentamos a algo, a una tarea o lo que sea, que es nueva y que nos coloca en una situación que no dominamos, que nunca manejamos, y es ahí cuando aparece el miedo. O sea, es algo que nunca antes habíamos vivido, con resultados desconocidos, y que, bueno, esto provoca que retrasemos la tarea. Sí. Y por lo general esto se debe a una baja autoestima que posee la persona. Y por último tenemos la organización del tiempo, que es, en la mayoría de ocasiones queremos hacer tanto que no tenemos tiempo para todo y tenemos que planificarlo. Pero cuando lo hacemos no tenemos en cuenta las interrupciones o los imprevistos, y ahí es cuando terminamos posponiendo. A mí me pasa mucho eso, que yo por ahí hago, quiero hacer mil cosas, claro, quiero hacer con mil la administración del tiempo. Y digo, pero la pucha no llego. A mí me pasa lo mismo, suelo tomar muchas responsabilidades porque me gusta hacer cosas, claro, pero después no llego a hacer todas juntas. Y es como que tengo objetivos como muy ambiciosos y después no los puedo cumplir porque, bueno, porque procrastino. Después, bueno, tenemos algunos más personales, que son, bueno, los bloqueos, el no saber cómo hacerlo, el perfeccionismo, la confianza excesiva o los objetivos demasiado ambiciosos. Bueno, eso está bueno, como, claro, como es muy grande el objetivo, claro, y después no sé que no. Me doy cuenta, bueno, que no puedo. Se dice que gracias a estudios la procrastinación tiene relación con aquellas personas que tienen alto nivel de impulsividad y bajos de autodisciplina, con cierta incapacidad de regular estados de ánimo y emociones. Parecería como una especie de trastorno casi, ¿no? Te lo presentan. Claro. Pero vamos a ver que puede ser algo positivo. Después otras cosas son las distracciones que hay, ¿no? Como que olvídate. Las hay distracciones muchísimas son permanentes. Dale, hay loco, tentaciones celular, permanentes, si no, de distracciones, sobre todo en redes sociales, ¿no? El internet, sí, sí, ¿no? permanentemente nos están bombardeando también con distracciones. Y después, a mí me parece que una de las cosas que se hablaba o que contabas, Maca, era del cansancio, ¿no? La falta de energía. Sí. Y es que realmente estamos en una sociedad que muchas de las personas viven estresadas, ¿no? Y al estar tan estresado, entonces lo que la mente me demanda es distraerme. Yo creo que eso, permanentemente, es, ¿no?, una característica de los argentinos, que vivimos a las apuradas, corriendo mundo. Sí. De acá para allá. No es. Hay mucha exigencia también con, sí, tipo, bueno, come bien, toma tanto litro de agua por día, tenés que ir al gimnasio, sí, tipo, un montón de responsabilidades y nada, como que no terminás haciendo nada. A mí me pasa eso. También esa enseñanza de, bueno, de las presiones permanentes y de cómo debes ser también, ¿no? De cómo debes ser y cómo debes comportarte en muchas dimensiones, digamos, existenciales. Bueno, ¿no? La crianza tiene mucho, sí, que ver con todo. La crianza tiene esto. Mucho que ver. Bueno, ahí notamos, parece un mal de nuestro tiempo, entonces, la procrastinación, y por eso cuando vos pones procrastinar, lo primero que te sale son muchas páginas de cómo superarlo, digamos, ¿no? De bueno, ¿cómo dejar de procrastinar? De autoayuda. ¿Cómo dejar de procrastinar? Tenemos miles libro de 200 páginas, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de procrastinar? A ver, ¿cuáles son esas recomendaciones o sugerencias que más viables que tenemos para hacerlo? Bueno, la primera que dicen es que hay que perdonarse a uno mismo. Opa. Por haber procrastinado. Aceptarlo. Padre nuestro que estás en el cielo. Te veo Orne mirando una foto. Ahí, ¿no? Te pido perdón. Te pido perdón por no haber hecho esto. Me voy a redimir. La otra es tener autocompasión con uno mismo cuando nos enfrentamos a tareas o cosas que tipo no nos salen, y la idea es no frustrarse, o sea, poder entender que puede no salirnos y superarlo. Otra es cultivar la curiosidad para, bueno, obviamente, sí, no es lo mismo, qué sé yo, usar el celular y scrollear, claro, que estar buscar, investigando, claro, o aprendiendo algo. Sí. Después tenemos que hay que considerar las acciones, nuestra siguiente acción, o sea, lo próximo que vamos a hacer, o sea, pensarlo, sentarnos y pensar, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Planificar lo claro, próximo. Lo siempre. Que hacemos siempre, que bueno, listo, tengo tiempo al pedo, me acuesto a la cama con el celular. Entonces, yo pensar, ¿puedo hacer algo? ¿Tengo algo para hacer? Bueno, así. Mucha estructura, noto. ¿No? Como como muy planificado también, sí, ya, sí, demasiado. Paso uno. Después dicen que hay que hacer que nuestras tentaciones sean menos fáciles de cumplir, por ejemplo. Si yo soy como que muy adicta, digamos, a las redes sociales, ahí hay una red social que no me permite hacer otras cosas porque, bueno, me tienta borrarla. ¿Sabés cuántas veces lo hice? No funciona, chicos. No llegué a eso. No funciona. Como que no me sale. Porque es como que es una fricción con este círculo de la procrastinación que permite que vos te aburras de tanto tipo, o sea, choca con el círculo y lo rompe, digamos. Bien. Después tenemos que hay que repartir la meta que tenemos en varios objetivos diarios, o sea, no hacer, no dejar lo que hacemos nosotros, no hacer todo junto al último momento, sino dividirlo y respetar, obviamente, esa división, porque después decís, bueno, voy a hacer esto tal día, nunca lo haces, se acumula para el otro día que ibas a hacer otra cosa, y así te vienes haciendo todo el último día. Y lo último que nos dicen es que tenemos que reestructurar nuestra mente, porque bueno, nuestra mente volví a nacer, la que está con, o sea, busca siempre el placer, entonces, sí, nosotros mismos somos los que hacemos, o sea, tenemos que tomar el control y decidir no procrastinar, básicamente. ¿Qué otras cosas pueden recomendar o pueden sugerir para no procrastinar? Por ejemplo, Caro. Uy, no sabe, ya. Porque no sabe. No sabe, no contesta. No procrastinar. Easy peasy. No, te juro que no sé. O sea, esa, la de desactivar las redes, eso la hice. No me funcionó. No, no sé, capaz que hay días igual. Hay días en que estás más pajero y no haces nada. Y hay días en que estás reactivo y haces todo. Pero yo creo que, tipo, no hay que demonizar tanto, procrastinar. Básicamente. Sí. Eso es verdad. Yo hay días en los que estoy como, bueno, ya fue, dejo todo para después. Y hay días en los que estoy que, bueno, voy a hacer esto, y de paso, obviamente después cuando llega el momento digo, oh, qué paja, ni en pedo. Pero sí hay días en los que, bueno, tengo que pintar esto, y después esto, y después para esto, y bla, bla, bla, bla, y yo decís, bueno, no. Es que todo lo que no venís haciendo, te agarra ganas de hacerlo en ese momento, tipo. A mí me pasa mucho que yo, hace, no sé, unos 2 años, era una persona que leía muchísimo, porque me gusta mucho, me leía 1000 páginas por día. Y, literal, en serio, te lo juro. Era la tragalibros del Colina. Literalmente, un día me leí mil hojas de un día. Era, me encantaba. Y ahora me pasa que con el celular no puedo agarrar un libro. Y me molesta. Me odio a mí misma por no poder hacerlo. Pero lamentablemente es algo con lo que me tipo procrastino un montón. Y no me gusta. Porque en serio es algo que me gusta hacer, leer. Y que lo disfruto. Pero me pasa que tengo el celular al lado y me llega una notificación y lo abrí y ya empiezo y lo solté. ¿Entendés? Me perdí. No puedo. Flor. Bueno, yo tengo otra posible solución que me pareció interesante, no como única, pero si las reunís con todas las que fue tirando Orne, podría llegar a servir, que es hacer públicas tus intenciones. Es decir, no sé, tengo que cumplir tal tarea, o tengo que hacer tal cosa, lo voy a comentar o con mis amigos, o con el profe de filosofía, o con alguien. ¿Por qué? Maxi, ¿por qué levaste? Entonces, cae la responsabilidad sobre vos, ¿eh? Sí. Claro, después sentís como esa presión capaz de, bueno... ya lo conté. Claro, lo tengo que hacer, porque si no, quedo mal, capaz, o... Bueno, a mí me pasa... Como una pajera de esa es buena. A mí me pasa que yo soy, no sé, hacemos trabajos en grupos, y obviamente el grupo se reduce a mí, y es como que es horrible, porque tengo la presión encima de la nota del otro también. Claro. O sea, no es solo mi nota, y aparte tengo la presión de que, o sea, yo soy de sacarme buenas notas, y esa exigencia, porque yo sé que el otro, a pesar de que no haga nada, si yo me llevo a sacar menos de un 10, es como que, ¿y qué pasó? ¿No te sacaste 10? Y, pero flaco, no hiciste un carajo, y me estás pidiendo que me saque un 10, pará, y es como toda una presión junta, más que no lo hice, es horrible. Hay que dejar de procrastinar, definitivamente. No sé si hay que dejar de procrastinar, eso lo hay que hacerlo de vez en cuando. En el próximo bloque. Pero sí, bueno, tenemos recomendaciones, ¿no? Diferentes recomendaciones y sugerencias para... abandonar la procrastinación, para quienes desean abandonar la procrastinación. Pero, ¿saben? Hay una entrevista que pude encontrar a la procrastinación, a la misma procrastinación. Hablándonos. Sí, le hace una entrevista a Fred Lamy, todos los créditos para Fred Lamy, un youtuber. Y escuchemos a ver qué dice la procrastinación. Ok, vamos a empezar. Mírame a la cámara y dime tu nombre, por favor. ¿Cuál cámara? ¿Esa? Bueno, hola a todos, yo soy la procrastinación. Procrastinación. P-R-O-N, no. P-R-O... Ah, yo qué sé cómo se le trae. Yo soy la procrastinación. Ok, muy bien. ¿Nos puede decir a qué se dedica usted? Bueno, el reto de mi compañero y yo, porque somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación, nos dedicamos a quitarles el tiempo, ¿sabes? Por eso nos llaman ladrones del tiempo, ¿sabes? ¿Cómo es eso de robarle el tiempo a la gente? ¿Nos puede dar más detalles? Claro, mira, eso así. Digamos que tienes un examen el otro lunes y tienes que estudiar porque no has puesto nada de atención en clase. Justo cuando vas a ponerte a estudiar, entro yo y te susurro. Si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tú deja de estudiar para luego y te vas a cambiar de ropa. Y así te robo 15 minutos. Ok, ok. Luego cuando te cambias te digo, Mosh, ¿qué hambre hace? No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está allí y que hay que sacarla. Y cuando sales, te hago pensar que hace un día muy bonito para estudiar. Que sea mejor por la noche o mañana. ¿Y tú qué sacas de todo esto? Ah, pues, comida, Mosh. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, generas estrés. Yo me lo como y me pongo más fuerte. ¿Lo captas? Ya veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo, me quedo sin trabajo y sin comida. Ya, eso será porque no lo sabes bien, no lo controlas. Mira, hay muchas formas, pero yo te voy a decir dos, solo para que quede claro que lo sé, pero que no salga de aquí entre nos, oíste. Ok. La primera es la recompensa. Si la gente se premiara con algo que les gusta cada vez que terminan de hacer algo que les daba pereza empezar, sería fácil. ¿Y la segunda? Y la segunda es la ley de los 5 minutos. Si la gente se esfuerza a hacer lo que le da pereza solo por 5 minutos, generaría en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, man, muchas gracias por la entrevista. Todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bien, regresamos después de escuchar la procrastinación. La procrastinación que tenía un tono muy oye, chico, simpático, ¿no? Y lo queremos de amigo ya. Sí, a la procrastinación. Bueno, hace bastante dejemos, lo queremos de amigo. No dejemos sin trabajo la procrastinación y pensemos por qué puede ser bueno procrastinar o no. Hicimos una encuesta, Flor, en redes sociales, ¿no? Así es. ¿Cuál es el resultado? Nuestros seguidores dicen que sí, que podría ser bueno procrastinar. Un 64% a favor y un 36% dice que no podría ser bueno. Bueno, bastante. Bueno, la mayoría piensa que sí, ¿no? No sé si le tenemos que hacer caso a la mayoría, Marta. Y sí. Mira, para mí sí. Mira, yo te voy a aplicar. Yo te voy a contar. Primero que nada, pensar no el por qué está mal procrastinar. Sí, procrastinar. Y por qué tenemos que ser útiles y productivos todo el tiempo. O sea, ¿por qué tenemos que ser seres que constantemente todo el tiempo tienen que servir para algo o a estar haciendo algo productivo? Bueno, detrás de todos estos estudios y soluciones para dejar de procrastinar, la autoayuda, bla, bla, bla. Todo mentira. Claro. Nos damos cuenta de que la eficacia es un valor y una norma a seguir en nuestro sí. mundo. Uh-huh. Por lo tanto, toda desviación de esta se convierte en una patología o en un pecado. Uh-huh. Básicamente es como la norma de todos. Entonces uh-huh. ya ser productivos. Claro, sí. lo que te distraiga o lo que te quite de eso uh-huh. está mal. Entonces, procrastinar, ¿verdad? Vamos de nuevo. Procrastinar puede ser un indicador de que necesitamos parar. Y de que hay tareas que realmente nos exceden para afrontarlas y de que estamos sometidos a un ritmo excesivamente severo. Entonces, de este modo, y esto es algo, una frase que voy a destacar, que a mí realmente me pareció interesante, que es el derecho a procrastinar se convierte en una exigencia revolucionaria en tiempos de hiperactividad. Bueno, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Entonces, a procrastinar, me parece, ¿no? Me parece que sí. Procrastinemos bien fuerte. Y ya está. Ya y fue. Ya está. No quedaba otra. Alta paja. Siempre que te quieran imponer una verdad absoluta, podés preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? o escuchar Todo de Nada, una pregunta en sí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué sé yo? A procrastinar, entonces. Y también, ¿por qué no hacer pereza? ¿Sí? ¿Tenemos derecho a la pereza? Bueno, nos contaban recién las chicas que una de las causas por las cuales procrastinamos es por pereza, ¿no? Sí. Pero también puede ser la pereza o la procrastinación, digamos, una especie de resistencia ante una sociedad que se presenta como con un imperio de la hiperproductividad o superproductivista. Todo el tiempo tenemos que estar ganando tiempo, ¿no? El tiempo es oro. Para definirla, la pereza, hay como dos definiciones. Una es la falta de ganas de trabajar, ¿sí? Y vamos a hablar en primer término de eso, de las faltas de ganas de trabajar. Y la segunda es la debilidad o lentitud en las acciones o los movimientos, que también vamos a hablar de eso. Vamos a tratar de refutar estas dos concepciones que tenemos de pereza, que generalmente se ven como, tiene una mirada negativa en la sociedad. Perezoso, sí, sí. Holgazán, qué paja, o pajero. Sí. ¿Por qué no? ¿Sí? Bueno, entonces les pido que me acompañen a conocer esta triste historia de la pereza. Vamos. ¿Cómo llegó a... ¿Por qué llegamos a entender que la pereza es algo negativo, algo malo, ¿no? En un comienzo tenemos registro de que no era así. En Grecia, por ejemplo, en Grecia se entendía la pereza, o el, también podemos decir el ocio, la ociosidad, sí, como algo dichoso, como una actividad dichosa. Digamos que las personas que tenían la posibilidad de disfrutar de tiempos de ocio eran las personas libres, ¿no? Y el trabajo era casi entendido como una esclavitud. De hecho, trabajaban los esclavos. También por otro lado, dicho, ¿no? Dicho y hecho. Por lo tanto, entonces, la pereza era una condición deseable, provechosa, placentera, bien vista en la sociedad. Y los filósofos, en esos tiempos que no llegaban a ningún tipo de consenso, ¿no? Ni siquiera no se pensaban cuál era el origen de todas las cosas y no había un consenso, pero sí tenían un consenso. Habían llegado a uno, que... el trabajo es una condición detestable, ¿no? Coincidimos, sacrificio. Una vez que tenés, digamos, las necesidades cubiertas, ¿no? Porque también pensemos en eso, las necesidades cubiertas, lo mejor es dedicarse entonces a la ociosidad y al pensar, a reflexionar, a filosofar, porque no a contemplar, pensaban los filósofos en ese tiempo. Y como comentamos, los que gozan de ocio son personas libres, entonces... esto también después fue adoptado por, o esta idea fue adoptada por los romanos. O sea, en el mundo greco-romano la pereza era una condición dichosa. Cicerón, ahí muy conocido, este jurista, político, filósofo, de todo, ¿no? Él decía, lo cito, ¿qué puede salir de honorable de un negocio? ¿Y qué puede producir un honesto comercio? Todo lo que se llama negocio es indigno de un hombre honrado. Los negociantes no pueden ganar sin mentir. ¿Y qué hay más vergonzoso que la mentira? Por lo tanto, es necesario considerar como algo bajo y vil el oficio de todos los que venden su pena o su industria. Dice Cicerón. Fuerte. ¿No? Clarito, sí, Marco, sí. Tulio, ¿no? Entonces, el ocio, podemos decir en esa época greco-romana, era una práctica social de excelencia para la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que se consideraban libres. Y el negocio, una actividad utilitarista, hipócrita, vergonzante, por charlatanes sin cuna, si seguimos a Cicerón. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puede ser que pasamos de decir que la pereza es tener una visión exultante de la pereza a pensarla como algo negativo? Bueno, ¿qué pasó? Llegó las enseñanzas cristianas. ¿No? Qué lindo. Esta exaltación de la pereza sería opacada entonces por las enseñanzas cristianas, que convirtieron, como ustedes saben, a la pereza como uno de los pecados capitales. ¿Sí? Uno de los siete pecados capitales. Es la pereza, ¿no? Y porque la pereza es una fuente incontable de males, chicos y chicas. ¿sí? Voy a llorar. De muchos males. ¿No? Podemos decir que la pereza se la entendía como una tristeza de ánimo, asedia, y que se entendía como uno de las madres de los pecados más livianos, como la holgazanería, la modorra, inestabilidad, la locuacidad, todos males menores que suponen privilegiar el goce de los sentidos, digamos, de los placeres sensuales, y el desprecio al trabajo espiritual, claramente. O sea, la pereza evita estar al servicio de Dios y de la comunidad. O sea, nos sustrae del ejercicio de bondad y de caridad la pereza. Entonces, es un pecado no rendirle cuentas a Dios. Claro. ¿No? Ni a los otros ni otras. Pero ¿cómo llega esta pereza o esta tristeza de ánimo que no nos deja actuar en favor del bien de nuestros corazones, chicas? ¿Saben cómo? No. Bueno, para eso logré encontrar un audio de un sacerdote. ¿Sí? De José Eugenio Hoyos. Los micrófonos quedan abiertos porque escuchemos al sacerdote cómo llega a ver la reacción. La pereza a nuestros reacción corazones. Bendiciones. Claro, vamos a hablar de un tema bendiciones que a todos nos ha tocado y es ese famoso espíritu de la pereza y la flojera. Sí. Cuando se nos mete en el sistema y en los órganos y en la mente y en el corazón, ese espíritu donde nos hace a nosotros sentir que estamos pesados, que no nos queremos levantar, que no queremos hacer absolutamente nada. Decimos, hoy voy a hacer pereza. Hoy voy a trabajar, voy a dormir hasta tarde. Y no pueden ni dormir hasta tarde, mi querido hermano, ¿por qué? Bueno, voy a contarles por qué y de dónde viene la pereza. Resulta que hubo un congreso de puro diablito satánico. Y dijeron, vamos a colocar algo que desanime a todas las personas. Para nenes. Y se pusieron a pensar, nos dijeron, orgullo, soberbia, mentiras, desánimo. Y un diablito estaba pensando y dijo, ¿y yo qué podría hacer? Bueno, este diablito dijo, voy a inyectarles a estos humanos la pereza y la flojera. Son demonios, son diablitos lo que tenemos. Entonces yo voy a gobernar, los voy a dominar, los voy a manipular y la pereza lo va a hacer caer en tentaciones. Claro que sí, hermanos. Hermanos, por eso hermanos, recordemos, la pereza, siendo un estilo de vida para algunos, es una tentación para todos. Pero la Biblia es clara. Y bueno, clarito. José Eugenio Hoyos, sacerdote, ¿no? Nos cuenta entonces que los diablitos se nos metieron en nuestro cuerpo, en nuestros corazones. Los pulmones, corazón, riñón, y nos generó desganos, ¿no? Desganos, pesadez, ¿no? Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado, decía San Jerónimo, siguiendo también a José Eugenio Hoyos, ¿no? Pero bueno, entonces el cristianismo, podemos decirlo, las enseñanzas cristianas hicieron que entendamos la pereza como algo negativo, ¿no? Pero no solo el cristianismo, también se acopló, después cuando hubo una reforma protestante, también se acopló la reforma y también cuando llegó la revolución industrial, o sea, cuando en un capitalismo ya emergente y más fuerte, como también contaba Maca, el tiempo es oro. Y la pereza se torna un pecado contra la ética capitalista, o sea, la ética del trabajo, ¿no? Sí, atenta consumo contra el trabajo productivo y, por lo tanto, contra también el consumo. Esa enseñanza perdura hoy, como también contaba Maca, ¿no? Escuchen a Kant, lo que decía ahora un filósofo, ¿no? Porque nos reímos de un sacerdote, pero Kant, que por ahí lo respetamos más, dice, cuanto más ocupados estamos, más vivos nos sentimos, cobrando mayor conciencia a nuestra vida. El valor del hombre estriba en esa cantidad de cosas que hace, dice Kant, ¿no? Entonces, así el ocio solamente es una necesidad vital en tanto y en cuanto vos te puedas recomponer para después trabajar, ¿no? O sea, ¿por qué existe el ocio en esta sociedad? Para que descanses, para que después estés bien para la próxima actividad. Y para ser productivo. Sí, sí, sí. O sea, ustedes en la escuela, ¿no? Eso se nota mucho en la escuela. Vicioso. El recreo se supone que sirve para qué. Para, bueno, relajarte un poco, despejarte y regresar. Entonces, la pereza es un pecado anticapitalista, podemos decir, ¿no? Va en contra de esta idea de productividad. Pero sabemos que en el siglo XIX aparece una voz que intenta desenmascarar esta tesis, ¿no? Y este modo de vida con una idea tan revolucionaria como quimérica, que dice que la pereza, lejos de ser un pecado o un vicio, fue proclamada como un legítimo derecho individual. Esta tesis es de Paul Lafargue, discípulo y yerno de ¿quién? De Marx. Paradójicamente. O sea, iba en contra de su suegro, Paul Lafargue. ¿No? Mira la familia, ¿eh? Se terminó suicidando igual, después Paul Lafargue. No sabemos si por Marx o por... Maldito Marx. Pero bueno. Este libro, El derecho a la pereza, que fue publicado en 1883, una suerte de antimanifiesto, paradoja, así, en donde defenestra el trabajo, ¿no? Dice que, y defiende el placer como el máximo objetivo de la clase obrera, ¿no? O sea, no, los trabajadores no tienen que trabajar todo el tiempo y el trabajo no va a generar que encuentren su identidad, ¿no? Encuentren su sentido, ¿no? Que se autoconstruyan. Sino que el placer va a ser el máximo objetivo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces propone una reducción radical de horas. Imaginemos si pudiéramos trabajar 3 o 4 horas por día nada más. Con una adquisición de dinero como digna para vivir, ¿no? O sea, bajar la cantidad de horas, ¿no? Y que tengamos más tiempo de ocio. ¿Pero qué pasa? No prevalece esta idea en nuestra sociedad, ¿no? O sí, digamos. Las personas... Como, lo vemos en la semana, sí, 5 días hábiles y 2 de descanso, sí. Que no alcanzan para nada porque esos 2 días de descanso también estás haciendo cosas que no pudiste hacer durante la semana. Claro, pero claro. Tiempo, o sea. A ver, pensemos, ¿por qué aún si tenemos mucho dinero, digamos, o tenemos dinero y tenemos las necesidades básicas cubiertas y más, ¿por qué las personas siguen trabajando más y más y más? Hay una anécdota de que cuenta Mujica, que es el expresidente de Uruguay, que bajó también las horas de trabajo obligatorio, de 8 a 6, y él contaba que después el pueblo, lo que hacía buena parte del pueblo, era buscarse otro trabajo para tener más plata, porque se supone que más trabajo, más plata, y para comprarse más cosas. Yo creo que es una costumbre que ya viene implantada hace un montón y que va a costar sacarla, claramente, pero aparte porque... O sea, somos una sociedad consumista que todo el tiempo busca esto de tener más y más y más y más. Y no sé, bueno, no sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? Como todo el tiempo buscar eso de, bueno, tengo este beneficio de que tengo menos horas, pero igualmente yo quiero seguir para ganar más, ¿entendés? Algo así decía Hannah Arendt, ¿no? En La condición humana, decía que el animal laborans, que ella califica, ¿no? Que... Lo que gasta es consumo, o sea, todo el tiempo, ¿no? Que cuanto más tiempo le queda libre, más necesita consumir en ese tiempo, ¿no? Es un poco esa idea. ¿Por qué otra cosa creen que la gente sigue trabajando más? Para mí tiene que ver más? También con un tema de que no querer sentarse a reflexionar sobre las cosas, claro. Porque nos da miedo. Hay muchas cosas que no queremos ni pensarlas porque sabemos que capaz no las podemos solucionar y eso nos presenta un desafío que no podemos, o sea, que no vamos a poder enfrentar. Porque claramente hay cosas que solos no podemos arreglar y que nos perjudican a todos. Y muchas personas prefieren quedarse en la ignorancia y ser felices con eso que ponerse a pensar las cosas y... Es como que nos llegan esas preguntas fundamentales cuando en el tiempo de ocio, de reflexión. Es eso, ¿no? Es y las evitamos. Entonces nos llenamos de cosas para hacer, ¿no? Permanentemente. Yo creo que hay miedo también, miedo a conocerse un poco más. Sí. Y ponemos trabas. O la misma, o generar una misma duda sobre quién sos, porque capaz vos pensás que sos algo y tenés que cambiar radicalmente tu vida, o hacerte distraído, distraída para seguirla. O darte cuenta que en realidad vos no sos así y debe ser duro. O que eso no lo querés. No querés esa vida. O que no querés eso. No tenés el suficiente coraje como para cambiarlo también, ¿no? El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer, decía Oscar Wilde. Teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Saben qué? En torno a esto, entonces, para Lafargue, para concluir, la emancipación del trabajo esclavo fue la promesa de un hombre nuevo, creativo, activo y humanista. ¿Saben que existe el Día Mundial de la Pereza? ¿Cuándo es? ¿Sí? El feriado. 10 de agosto. Feriado. ¿Sí? Y nace en un pueblito colombiano que se llama Itagüí, ¿sí? Como acto de protesta a los déficits que presenta la localidad en cuanto a la inversión pública para los actos culturales. O sea, no se invertía en cultura, entonces ellos decidieron hacer su propia fiesta. Vamos. Allá por 1985, cosa que siguen celebrando, ¿no? Y esta manera de celebrarlo, digamos que lo que hacen los vecinos, suelen vestir de pijama, sacar las camas y hamacas a la calle, para reivindicar el derecho al ocio y al descanso en el Día Mundial de la Pereza. Vamos, yo creo que ¿dónde Radio queda? Todo de Nada invita. Macri, claro. Macri, por favor. Derecho a la pereza. Claro, Radio Todo de Nada invita a todos. Vamos, viajamos, vamos. Sí. Itagüí, a ese pueblo con la pereza. Vamos, ¿no? Vamos, vamos. Porque la ven como una cualidad y no como un vicio, la pereza. Y saben que dura como 9 días. No, re cheto. No es que las vacaciones. Día. Bueno, entonces deberíamos tal vez tener ese derecho a la pereza, como cantan Las Odio, se llama así el grupo. Vamos. Cantan el derecho a la pereza. Escuchemos y regresamos. Una resistencia contra todas las verdades que se nos presentan como absolutas. Bien, bien, bueno, regresamos a Todo lo que tenés que saber de Nada. Estás escuchando el capítulo número 9 de la tercera temporada, Procrastinado, el derecho a la pereza. Y bueno, entonces hablamos, hicimos el recorrido, ¿no? De, bueno, ¿qué es la procrastinación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué hay en la mente de una procrastinadora? ¿Cómo podemos superar o resolver este, que para muchos es un trastorno, un problema, procrastinar? También estuvimos hablando si es bueno procrastinar y por último la idea de por qué la pereza es negativa, pero al mismo tiempo puede ser una resistencia ante un sistema hiperproductivista, ¿no? Y como habíamos comentado, como les había comentado, una de las acepciones de pereza es debilidad o lentitud en las acciones o los movimientos. O sea, sos un lenteja. Claro. Tortuga. Dale, tortuga, lenteja. Dale, dale, y no, te apuran todo el tiempo, dale, pero dale, apúrate. Sí, cuando estás haciendo, camina lento. Estás haciendo cosas de, dale, pará, no me apures. Sí, claro, es como mi ritmo. Es como negativo también, ¿no? Ser lento en esta sociedad. ¿Qué piensan? Sí. ¿Sí? Sí, igual sí, eso de ir caminando y que la gente vaya más lento a mí me estresa. Pensé exactamente la misma situación. Yo no puedo, sí, yo soy reacelerada. Yo voy por loma de empujando a la gente. Sí. Ay, ¡correte! Bueno, se nota mucho eso, sí, claro. ¿No? Bueno, saben que existe lo que se llama filosofía slow, no sé si lo pronuncio bien. Slow motion. ¿Sí? Que nace de un libro llamado Elogio de la lentitud de Carl Honore, se llama, es un periodista. Y él dice que, bueno, es una excelente radiografía de los males que hay en la sociedad, muchos de estos ya los comentamos, y él piensa que hay que reducir la marcha, o sea, bajar un cambio, como se dice habitualmente, ¿no? Y buscar el tiempo justo para cada cosa. Lo voy a citar para que noten qué claro que es. Dice, creo que vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. Nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que la aceleración nos hace desperdiciar la vida. Upa. ¿No? ¿Cómo lo entienden esto? ¿No? Como estamos en una sociedad hiperproductivista, todo el tiempo tenemos que hacer cosas. Hay que ganar tiempo, ¿no? Quizás ir en contra de eso sería perder tiempo. Sí, sí. Es que volvemos a lo mismo de hacer muchas cosas y nunca terminarlas. O sea, nunca en realidad terminar. No concretás nunca con nada y en realidad no estás disfrutando nada. Porque pasás de hacer una cosa que no la terminás, o sea, no la terminás de disfrutar por completo, a hacer otra que tampoco la terminás de disfrutar porque pasás a hacer otra. Claro, y estás así. Pensando en el futuro todo el tiempo y no disfrutás lo que estás haciendo. Eso también, ¿no? Como que siempre, ¿no? que siempre pensás en el mañana, en el mañana. Creo que hace mañana. Que además siempre pasás todo para mañana. O sea, mañana todo mal. Mañana, chicos, todo mal. Sí, ¿no? Ese es el problema, siempre hay un mañana. Él dice, bueno, que esta hiperactividad nos lleva a vivir por inercia, ¿no? Automatizados, ¿no? Piensen ustedes, si no, muchas veces no estamos así, ¿no? Sí, en automático, ¿no? Y ponemos nuestra energía muchas veces en metas que no son las propias o no son genuinas o son las que en realidad la sociedad nos lleva a tener, ¿no? Y olvidando que hay cosas más importantes en la vida, ¿no? Él cuenta una anécdota de que se iba para, con su libro, iba para muchos lados, ¿no?, del mundo a presentarlo, muchas conferencias, y el hijo, antes de irse, le da un dibujo. Y él le pregunta, bueno, es para que me lo lleve para... porque me felicitas por el libro que hice y me lo llevo al viaje. Y él le dice, no, porque te quiero, pa. Oh, y le dio un abrazo. O sea, bajá. Sí, ¿no? Sí. El tipo siempre pensando en el viaje. Y él dijo, bueno, detenete acá. Yo volviendo a un poco cuando hablamos de lo del sentido de la vida, yo creo que ahí está la clave. La simpleza y la sencillez de las cosas. Y hasta, conectarse con hasta, eso. Hasta lo más mínimo. Porque también está eso, ¿no? De, como decíamos antes, ¿no? De, estoy. Hola, ma. Me estás. Saludos para todos los que nos conocen, claro, que están escuchando. Y la mamá de Mato. Y está eso de planificar, ¿no? Estás, por ahí estás cocinando y estás, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y mañana tengo que... Y también como, ¿no? O sea, yo creo que las cosas también se queman, como que planificás algo y después lo planificaste tanto que no te termina saliendo. Entonces vos decís, pero la pucha. Él en relación también al trabajo dice lo siguiente, y con esto ya vamos terminando. Dice, a menudo, trabajar menos significa trabajar mejor. Pero más allá del gran debate sobre la productividad, se encuentra la pregunta probablemente más importante de todas. ¿Para qué es la vida? Volvemos al principio de todo. De... Sí. Cuestionalo todo, hasta llegar a nada. O seguí escuchando Todo de Nada. Apología de la pereza. Al trabajo fuimos arrojados por un castigo bíblico, y con el florecimiento del capitalismo y la irrupción de la revolución industrial que reforzó la ética del trabajo. Nos hicieron creer que mientras el trabajo nos humaniza, la pereza nos deshumaniza. Y así el costo existencial de menospreciar el valor de la pereza es someternos sin descanso a imperativos que dirigen nuestras vidas, imponiéndonos metas insignificantes que limitan y hasta suprimen nuestros deseos más propios. No te proponemos no hacer nada. Lo más probable es que esto se torne insoportable. Pero sí tener sensibilidad, llegado el momento de ser capaz de cultivar la pereza como se cultiva la amistad o el amor. ¿Por qué no dejarse llevar por el regocijo de la actividad, de la no actividad? Por el goce útil de lo inútil, que se parece, si hay en alguna parte, a la libertad. Si aceptamos que, más que un pecado mortal, la pereza es una experiencia humana, tal vez sea ese el primer paso para terminar aceptándonos como somos, sin luchar codo a codo para demostrar nada a nadie, por empezar, ni siquiera a nosotros y a nosotras mismas y mismos. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada, procrastinar o el derecho a la pereza. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Mosh Radio.